Principat, a la comarca de l'Anoia, dispersos per Igualada, Copons, Sant Jaume, Argençola i Castellolí, i arreplegats a la capital des del novembre del 95. Disposats a fer-vos moure de cap a peus amb aquest ritme encomanadís i aquesta música amb orígens tropicals, remesclat i combinat amb el nostre caràcter 100% mediterrani. Un missatge ric i un so agraït formant una bomba positiva que pretenem que esclati en qualsevol moment en el cervell dels desplaçats a la dreta i situats al capdamunt de l'escala. Sense més paraules, els que m'ho roig amb la seva mig cabanya. Ah! Fire! An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Rock and roll. explotar. Y otro tipo de extorsión jodiendo al trabajador. ¿Para qué? Robos con violencia y con un poco de suerte sería alcalde o alcaldesa, pues. La propiedad es en primera. La propiedad es en primera. Pa' unos más que pa' otros. La propiedad es en primera. Pero tampoco los mocos fue. La propiedad es en primera. La propiedad es en primera. Pa' unos más que pa' otros. La propiedad es en primera. La propiedad es en primera. Unos caviar y otros. Guante blanco, guante sucio. La avaricia hacia el burro. Legitimita el robo, no rompa el saco, no te conviertas en lo que tanto has odiado, pues. La propiedad es en primera. La propiedad es en primera. Pa' unos más que pa' otros. La propiedad es en primera. La propiedad es en primera. Unos caviar y otros mocos. Mocos. always looking for a race riot everywhere he goes. ¿Qué nos puede faltar? Lo mandaremos a buscar.